Vio que tenemos como también este rol de ir describiendo lo que vemos para poder generar un poco más de comprensión de dónde estamos haciendo radio. A veces no es necesario, sí. Pero en este caso sí, porque lo que quiero compartir sí. Es que tengo cientos de kilos de yerba de grapia milenaria, una yerba muy rica que vendemos desde hace algunos años acá en Radio El Grito, que está disponible para quienes se quieren acercar uh-huh. y comprar esta yerba cooperativa de la Cooperativa Agropecuaria de Consumo Limitado El Colono. Viene desde allí, desde Misiones. Mirá vos. Así que quienes quieran se pueden acercar y adquirir su parquete de grapia milenaria. Hacete un mate mientras tanto, por favor. Ya voy. Bueno, ¿cómo sí. está? ¿Cómo? Verde, estoy re verde. Estoy verde. Yo estoy verde, brillantina. Mi ansiedad está. No vas a decir glitter en toda la mañana. No, voy a decir está glitter. ¿Sabes que recién entró la compañera Constanza de allá atrás? Sí. Del mundo de las galletitas y los panes. Uh-huh. No pude diferenciar bien. Y entró llena de glitter. No sé si la viste. Sí, la vi. Bueno, es que hoy desde las 10 de la mañana, ahorita nomás, comienza la jornada en el Congreso de la Nación. Una jornada que parece que va a ser muy larga, Florencia. Yo sí. No sé, brillantina, abanico, sí, reposera. Estás. Allá se está convocando que cada una lleve su reposera y mucha agua fría para hidratarse bien. Porque la jornada que se viene es muy larga. El debate se espera que sean de aproximadamente 30 horas. ¿Cómo por se ende, mantienen despiertas las personas que están ahí debatiendo? Yo no lo sé. No voy a reproducir la señal que usted no, hizo. No, hay acá. Que estar despierta ahí, 30 sí. horas, nada. No. ¿Qué le parece? Sí. ¿Qué le parece a usted si nos vamos con una canción? ¿Reacomodamos o hago el mate? Sí. ¿Le hago un mate a usted, uno para mí? Por favor. Y volvemos y contamos un poquito acerca de lo que se viene hoy. Y escuchamos algunos audios viejos que traje para compartir. Dale, yo quisiera igual, mejor prefiero un poco de... ¿De qué? De tereré, porque hay un calorón. Bueno, ya le preparo el tereré. Vamos. Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia. Traz do sonho pro mundo quem já não queria. Bala, pintas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. Oh! E a cidade, que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real. Só não se sabe bem que a arte de viver da fé. Só não se sabe bem que cortás un gajo de una planta que te guste a vos, por ejemplo, puede ser un jazmín. Lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. Esqueje. De una planta madre, muchas raíces. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Existen los videos para que los podamos ver. La doctora Débora Nucatón habla de que tienen y dice: somos muy buenos en conseguir el corazón, el pulmón y el hígado, porque intentamos no aplastar esa parte, sino aplastar y presionar por arriba y por debajo para sacar las partes íntegras. Esto es porque se puede pagar hasta $100 por cada parte de feto. ¿Qué está diciendo la señora? Ocurre en el Reino Unido, ocurre en tráfico de cerebros en Francia, que está denunciado, acá tengo los artículos, en España, en Australia. Entonces me pregunto, ¿cuál será el destino que le vamos a dar a estas muertes? Estela Regidor se llama. ¿Van a ser comercializados? Señora esta. ¿Van a ser por investigación? Entonces ahora están haciendo una ley amparado de los pobres para los ricos. Escuche. Porque le explico lo que va a pasar. Ya hay una clínica que aparentemente es de mucha gente que está propiciando el aborto en este Congreso Alfredo de la Nación. Olmedo se llama el señor. Y en los canales de televisión. De amarillo. Salteño. Donde cuales están preparados para hacer el negocio de la vida. Va a venir la gente con plata, se va a hacer el aborto, como ya no va a estar penalizado, no van a sentir ninguna culpa. Ninguna culpa. Pero detrás de eso, también hay un negocio encubierto. Negocio encubierto. Que es el tema de las células. ¿Las células? A ver. Tengamos respeto por la vida del ser humano. No hagamos negocio de la muerte. Por eso y con todo respeto, si sale la ley, yo estoy pidiendo un cementerio para la víctima del aborto. Un cementerio. Y es más, voy a ser muy duro y espero que lo tomen con la responsabilidad que lo estoy diciendo. Lo tendrán que cremar a los chicos para que ninguno haga negocio con un chico muerto o un niño por nacer. Ay, ay, ay. Yo soy protectora de animales. ¡Bah! Y seguramente muchos de ustedes tendrán en Ivana su casa Bianchi. Mascotas. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿Te acuerdas de esto? Le llevamos al veterinario a que aborte. Lamentamos. Pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos. ¿Sí? Escucha la indignación. No sé de qué se burlan. Ahora, yo digo, fíjense cómo son los animales y vamos a pensar en las peores fieras. Quieren a sus crías. Ahora, ¿qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón? ¿Qué nos pasa, país? Que nos tapa el corazón, los sentimientos. Si fuéramos un poquitito más animales, no le mataríamos a nuestras crías. Las criaríamos como sea. Como sea, como sea, como sea, dicen estos antiderechos que hay que hacer las cosas. No, como sea no, señora Ivana, porque salimos hace rato a las calles a exigir a los diputados que estén a la altura de las circunstancias y legalicen de una buena vez el aborto legal, seguro y gratuito. ¿No es cierto, Florencia? Por favor. Qué loco volver a escuchar estos discursos, ¿no? O sea, a mí se me pone como, ¡ay! La vena, así de... Es la típica, que no sé si reírte o llorar, es la típica. Sí. Me había olvidado un par, pero cuando escuché un par de voces dije, ah, este el Olmedo. El mono ese vestido de amarillo, ¡sáquelo! Bueno, en el día de ayer, miércoles por la tarde, las comisiones de legislación general, legislación penal, mujeres y diversidad, acción social y salud pública aprobaron con algunas modificaciones la iniciativa oficial sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta presentada por el Ejecutivo obtuvo dictamen de mayoría con 77 votos a favor, 30 votos de rechazo y 4 abstenciones. Así, el proyecto basado en gran parte en la propuesta de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, llega hoy a las 11 de la mañana a la Cámara Baja, donde se espera una sesión maratónica donde finalmente se apruebe, se le dé la media sanción para que pase a diputados y de una buena vez tengamos esta ley. Hay algunas modificaciones que se han realizado en el plenario de comisiones, sobre todo en el artículo 8 que se refería a las personas menores de edad y el artículo 10 respecto a la objeción de conciencia. Se acuerda que veníamos trabajando un poco sobre esto, ¿no? Si bien sigue sin habilitarse la objeción de conciencia institucional, es decir, hola, yo soy una clínica, no puedo hacer objeción de conciencia como clínica, sí se permite que todos los profesionales de salud de un mismo establecimiento privado o de una obra social, esto no lo puede hacer la salud pública, ojo al piojo, pero sí las obras sociales o un establecimiento privado puedan ser objetores de conciencia. Y en ese caso, el artículo que se incorporó señala que se debe prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que todas las gestaciones y costos asociados a derivar y trasladar la paciente van a quedar a cargo del efector que realice la derivación. Es muy importante este artículo, ¿no? O sea, los objetores tienen la responsabilidad de garantizar que la IVE se realice en otro centro de salud sin dilaciones y con similares características a la que la persona solicitante de la prestación consultó. Y el otro cambio que decíamos recién, que se consensuó en el proyecto de ley, fue la modificación del texto que se refiere a los casos de menores de 16 años. ¿Sí? 16 años es la edad que se establece, y que ahora el proyecto remite el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que señala que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, pero cuenta con edad y grado de madurez suficiente para poder ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Bien. Me entreveré ahí. No, lo bien. Que quiere decir es que en caso de que haya una situación de conflicto de intereses, por ejemplo, soy menor de edad, mis representantes legales, ya sea madre, padre, tutora, lo que sea, no están de acuerdo con que yo interrumpa un embarazo, igual el Estado tiene que interferir y tiene que haber una asistencia letrada, alguna abogada que interfiere, que permita que esa persona, con su uso de su conciencia, pueda acceder al aborto. Modificaciones muy importantes estas que decíamos recién. Yo le quiero traer, quedó más o menos claro, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces entendemos, sí. Que con estos cambios, digamos, nosotros creemos que con esta incorporación de estos cambios se busca que el proyecto consiga sí o sí los votos necesarios, no solo en la Cámara de Diputados, sino en Senado, para que el proyecto no tenga que volver luego con modificaciones a la Cámara de origen. Entonces, hasta ahora, los diputados a favor tendrían 129 legisladores. Ajá. Que se necesitan para superar la mayoría absoluta para aprobar el proyecto. Ajá. Se cree que se va a lograr. Sí. Hay una cosita más que también se va a debatir en el día de hoy, el jueves, luego de todo el proyecto de IVE, se va a estar debatiendo el plan de los 1000 días, que es una iniciativa también del Poder Ejecutivo que ya hemos nombrado en otros programas y que lo que busca es acompañar a las personas gestantes durante el embarazo y los primeros días luego del nacimiento. Brevemente, sí. ¿Sabe qué? La voy a invitar es que escuchemos sí. algunos audios más de Ajá. esta sesión de diputados del año 2018, de allá de junio del 2018, donde estábamos en una vigilia en pleno invierno en las calles. Sí. Ahora lo que vamos a escuchar son algunos de los discursos que dieron como los argumentos más potentes o que fueron como muy celebrados, incluso muy loco, ¿no? Porque una de las voces que vamos a escuchar era una diputada miembro del PRO, de hecho. ¿Se acuerda ¿se acuerda el apellido? No, pero una chica muy joven. Sí, ¿esa? Que fue bastante contundente. Vamos a escuchar sus voces y luego retomamos y charlamos un ratito más. Vamos. La Organización Mundial de la Salud compara cifras de 1990, 94 y 2010, 2014. Y llega a estas conclusiones. En los países avanzados, en donde en casi todos el aborto es legal, la tasa de aborto cayó. Si estamos en contra del aborto, tenemos que despenalizarlo. ¿Ustedes, que son funcionarios públicos, denunciarían a una mujer si se enteran de que abortó? ¿Pedirían para ella cadena perpetua, que es lo que corresponde para un asesinato agravado por el vínculo? Tenemos un gen autoritario que pone a la mujer en un lugar de encierro para criar sus hijos. ¿Qué proyecto más perverso aquel que nos llevó a los argentinos y argentinas a tener mujeres secuestradas, desaparecidas y obligadas a parir? Como si ese útero fuera un botín de guerra y el resultado del útero, que eran los bebés que nacían vivos, también fuéramos un botín de guerra. Si queremos hablar del aborto clandestino, Yo les puedo decir lo que es la clandestinidad. La clandestinidad mata. Este es el siglo de los derechos de las mujeres. A las auroras, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. Que sea ley era la última frase que decía allá por el año 2018 Silvia Lospennato, que esta diputada del PRO que decíamos que fue como de los discursos más claros, sí, ¿no? Uno le genera esas contradicciones como, pero ¿cómo sí estás en el PRO, compañera? Pero también es muy, ¿no?, simbólico. Pero también es muy simbólico como, exacto, la bandera por el aborto legal, seguro y gratuito trascendió los partidos. También la escuchábamos a Victoria Donda, diputada de Libres del Sur de Cava, allá por aquel entonces, hablando de la clandestinidad también durante la dictadura. Fuertísimo ese testimonio. Trazando esa continuidad, ¿no? También como esos 70 que parecen a veces tan lejos y que en realidad están tan cerca. Sí. Bueno, Florencia, le quiero contar... Débora. También, no sé cómo está. ¿Estamos bien? No, esta pregunta sí, que yo siempre hago. ¿Estamos sí todos bien acá? Más o menos, sí, estoy bien, pero me pasó algo bien en el pecho, piel de gallina, me movilizó el último audio, tengo que decirte. Bueno, bien estar movilizadas y está bien que lo podamos decir al aire también, ¿no? En esto que siempre nombramos como lo personal es político y podemos hablar hasta de nuestros propios abortos acá en la radio, ¿no? Politizando esos abortos, politizando esas presencias y politizando también lo que nos atraviesa en el cuerpo cuando escuchamos estos audios que nosotras mismas seleccionamos, ¿no? Igual no te voy a decir que estoy llorando, porque no estoy llorando. Pero... Bueno, igual llore si quieres. No, si quieres llorar, llora. La periodista Carolina Ramos informó que la labor parlamentaria definió cómo será el debate. Uh-huh. La sesión empieza ahora, a las 11. Para todas aquellas que quieran verlo, pensábamos que arrancaba a las 10, arranca a las 11 de la mañana y se va a debatir primero el proyecto de aborto, luego el plan de los 1000 días, recién. Para el primer proyecto, para el proyecto de IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, van a haber 170 oradores. Para el segundo, 50. Los titulares de los dictámenes tendrán 20 minutos para defender su escrito. Es decir, 20 minutos para Cecilia Moreau por el dictamen mayoritario. Ajá. Y 20 minutos para Carmen Poliedo por el dictamen minoritario, que hasta ahora es de rechazo. Perfecto. Luego cada diputada tendrá 5 minutos para hablar y no va a haber tiempo dedicado a los bloques ni a los cierres. Se estima que la sesión finalice entre la madrugada y la mañana del viernes. O sea, mañana en nuestro último programa de Esqueje seguramente nos desayunemos con la aprobación, esperemos, ¿no? Para mí va a ser un poco más tarde, que me permitiste como hacer en estos tiempos. Igual sí, nos extendemos, si quieres nos extendemos, ¿eh? Vamos, yo creo que sí. Yo quiero contarle que hace 2 años, cuando sí fue la primera sesión de diputados, yo estaba, habíamos eso, pasado toda la noche y estábamos a la hora de... Creo que se lo conté ayer también, solo que me emociona tanto que lo vuelvo a contar. Contalo, ¿pero lo contaste al aire? No sé, ya me pierdo en que cuento el aire que no, pero estábamos haciendo radio también y fue como muy movilizante estar de nuevo acá ahora. Me recuerdo. Bueno, extensa jornada legislativa, hay actividades y vigilias en diferentes puntos del país, nuevamente como en el 2018, y pese a la pandemia, ocupamos las calles, cuidándonos, respetando los protocolos de bioseguridad. Le voy a hacer un breve repaso de algunos puntos de Argentina en donde va a haber actividades. Ojalá que no me desvillo de las rosas, dale. Ayacucho, Azul, casi. Bahía Blanca, Bariloche, Córdoba Capital, Catamarca, Chaco, Corrientes, El Bolsón, Formosa, General Pico, Gualeguaychú, Jujuy, Lago Puelo, Mar del Plata, Mendoza, Misiones, Necochea, Neuquén, Paraná, Quebrada y Puna, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Villa Mercedes, Villa de Merlo, San Nicolás, San Rafael, Santa Rosa, Santiago del Estero, Tucumán, Viedma, Villa Gesell, son algunas de todas las localidades en las cuales vamos a estar ahí, movilizadas, levantando nuestros pañuelos verdes. ¿Qué hago con este audio que está acá aquí en pantalla que se llama Elisa Carrillo? Ay, ay, ay, ¿quiere que lo escuchemos? Yo necesito. Es que yo dije, bueno, escuchémoslos, por favor. Esta es la Elisa Carrió, cuando finalizó, recordemos a Elisa Carrió, diputada por el PRO en aquel entonces también, cuando finalizó la sesión de diputados, ya estaba el resultado, ya había sido positivo, ya se había aprobado la medida de sanción, y Elisa Carrió dijo esto. Diputada Carrió. Voy a hablar dentro de la votación en... Silencio, por favor. Silencio, silencio, tengamos no paciencia. No se preocupen que no voy a silencio, hablar. Diputado. No, voy a diputada hablar. Carrió. Voy a hablar en la sí. votación en particular. Si quieren, del artículo 1 al último. Pero quiero dar una explicación porque en todo caso represento a una parte de la sociedad que me ha votado. Y respeto las otras posiciones. Silencio. Diputado, ya termina. Ya terminamos. Pero diputado. Ya terminamos. Diputado, diputados. Diputado. Pero, diputado, diputado, diputado, diputado. Nada, no, paciencia. No. Continúe. Continúe bien, en usar la palabra. Con la señora que tiene... Sí. Señor presidente. Diputada. Quiero solo decir. Sí. Que he estudiado durante 40 años este tema. Y que no he hablado para preservar la unidad de Cambiemos. Nada más. Gracias, diputada. Mire todo lo que tiene que decir. ¿Qué hola? Bueno, así estamos. El tratamiento, artículo primero, artículo 15. Ahí tiene está, la palabra. Ahí estaba, ahí pasaba. Ahí, la Elisa Carrió, yo me imagino estar en el cuerpo también de ese señor, ¿no? Ese señor que estaba tratando de como... De, el referee. El referee, el referee. Oye, chico, para, ya estamos sobre, me quiero ir. 30 horas, ¿no? De debate que había sido eso. No, no, no. Dele. ¿Qué hable la señora? Ya está, por déjenla, favor. Déjenla. Bueno, qué momentos que estamos viviendo en la República Argentina, en momentos de todo, un montón de sentimientos y emociones mezcladas, aquí aguantando los pañuelos, las pibas como siempre. Algo más queremos compartir, porque acá tengo un montón de cositas que después de la vigilia, después de la votación, City Quincent, no sé qué querés hacer. No, tengo un par de cosas más ahí que si quiere después la vamos compartiendo. Ahí podemos irnos con alguno de los audios que es lo que sucedía en Córdoba capital. Esto es un registro que hicimos desde Colectivo Manifiesto, colectivo allá fotográfico, que uh-huh. integrábamos unas cuantas cuerpas, y que en aquel entonces hicimos unas piecitas audiovisuales de algunas voces de jóvenes después de lo que fue la votación, en la vigilia, en la calle, en Córdoba capital. La escuchamos a Camila. ¿Candela? Candela. ¿Y la moto? Candela y la moto. Y hoy nosotros vinimos acá a la vigilia por la legalización del aborto porque creemos que es un derecho, que es una deuda de la democracia que nos debe a nosotras, a las mujeres y a todas las personas con la capacidad de gestar, porque queremos el aborto legal, seguro y gratuito para que ninguna compañera más se vea forzada a abortar en la clandestinidad y para que ninguna piba más muera en un aborto clandestino, porque tenemos el derecho a elegir sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestros úteros. Porque la maternidad tiene que ser elegida o no será. Esqueje. Esqueje. Esqueje. Brotando. Brotando hasta las 11 de la mañana. Por esto debe tener que llegar todos los días para que haga raíz. De la mañana, 5 minutos. Seguimos en este esqueje que nos lleva por lo menos hasta las 11 de la mañana. En este anteúltimo programa de este ciclo trimestral, ¿se puede decir, Débora? Ciclo trimestral. Trimestral, como una especie de prueba piloto, podríamos decir, que funcionó, no como prueba piloto, sino como con. Habría que preguntarle a la gente. Habría que preguntarle a la gente. Digo, yo la pasé joya, vos también me imagino, pero sí. Habría que preguntarle a la gente qué opina. Sí, yo le digo que voy a sentir un poco de nostalgia de las mañanas. Yo venía negando la nostalgia, negando el deseo de continuar haciendo aire, pero ¿qué quieres? Se lo voy a decir acá, públicamente. Te está pegando. ¿Qué voy a hacer de mis mañanas, Florencia? ¿Usted me puede explicar? Ya te dije, ponés todos los esquejes grabados, tengo todos grabaditos, no te preocupes. Bueno, nos han llegado algunos mensajes, ¿no? Ajá, recordemos que estamos sorteando el libro Coincidencias de la vecina de aquí de Las Careras, la periodista, la militante, la escritora, la trabajadora social, María Inés Correa. Inés María Correa, ¿cómo era? Inés María Correa. Inés, qué difícil que me lo haces. Inés María Correa nos ha cedido un libro con quien charlábamos hace un ratito nada más. El libro Coincidencias, que está en todos los locales de Humano, también te puedes contactar con ella. Y aquí tenés la suerte de llevártelo como regalo si participás respondiendo a ninguna consigna. O así alguna consigna. No hay consigna hoy. Ya estamos más relajadas. Sí, tenemos la consigna. Sí, al final no? Sí. Al 1557-6173 nos podés escribir y contarnos qué derechos, qué libertades son las que nos hacen falta para nuestros cuerpos. Decíamos, bueno, aborto viene siendo una de las las banderas históricas que ya está. Lo sí, ponemos en la está. Bolsa de los sí. Derechos adentro adquiridos sí. En esta negociación con el Estado. Sí. Bueno, pero también hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, la tierra. ¿Qué pasa con la tierra? ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? Preguntaba Dafne. ¿De quién es la tierra cuando la tierra no le supo responder nunca? Nunca le pude responder a Dafne. Si querés escribinos, contanos, así como la tierra y el derecho a una vivienda digna son todavía derechos que están ahí, siendo vulnerados, no cumplidos, con desalojos, con represión, con gente que se privatiza y se hace dueña de pedazos de tierra. Bueno, ¿qué te parece a vos? ¿Cuáles son los derechos que todavía nos faltan? Le decía, tenemos un par de mensajes que me han quedado abajo de toda esta lista de difusión que acabo de enviar ahora, porque 10 de la mañana y mando la lista de difusión. Réteme. Lo que quiere. No, es que ella hace lo que quiere, pero está bien. Si no hace lo que quiere, ¿qué vas a hacer? ¿Lo que te dicen? No, está bien. No me parece una cuestión prolija mandar una lista de difusión a las 10 de la mañana, pero ¿sabes qué? Hace lo que quiere. Bueno. ¿Los tenemos? ¿Los perdimos? Perdimos los mensajes. Acá estamos. Uno de ellos era de don Juanpi, que nos escribía diciendo: el derecho fundamental que nos está faltando es esqueje a partir del lunes que no les tenemos. No sean guachas y dejen a la chica del clima con su cortina de bachata. Ahí tenés. Tenemos un mensaje también de Anita que dice: buen día, ni les cuento el calor que hace adentro de un auto haciendo reparto. ¿Qué banda es esa? Creo que se refería a Eruca Sativa. No, ese mensaje fue a las 9 de la mañana, creo. Es el primer tema que sonó, pero no lo puedo decir. No, es mi arma de no puedo. Qué linda es escucharla, se las va a extrañar, dice Anita. Vas a tener que volver, Débora, ¿eh? Vas a tener que volver a Va a tener que volver Florencia. No ¿Qué sé. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Las pibas acá. Lo voy a consultar con los diputados. La chica del clima, dice Agustín, usa de cortina la música de Ante Garmaz. Nah, qué prehistórico lo que acabas de nombrar. Ante Garmaz. ¿Se acuerda de Ante Garmaz? Usted era muy chica otra vez. Yo no sé de qué carajo están hablando. No, no tiene idea. No, pero contame qué. No me dejes afuera. Ante Garmaz, sí. Que se llama Antonio Jorge Garmaz, era un modelo, era actor, un diseñador, era como un señor, así como, ¿cómo decirle? Tenía un programa de televisión. Sí. Que, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico que existían estas cosas en la televisión? No sé, algo, tiramos un centro. Que lo cuente Agustín. Bueno, voy a buscar en Google, señor. Bueno, ¿tenemos mensajes? Sí. Ah, que, tengo un audio acá de Agustín. Ajá. ¿Qué hago? ¿Lo reproduzco? Sí. Al aire, así. Sí. De frente mal. Mándale cumbia. Bueno, a ver. De frente march, se dice. De frente march. Sí, a verte. ¿Qué dice? Hola tías, ¿cómo están? Acá estamos desde Los Pozos escuchándoles queje. Yo acabo de terminar de desayunar, me hice unos duraznos que les pusimos, que los pusimos en la heladera. Bueno, ¿y ustedes cómo están acá? Les mandamos un abrazo grande. No, Clara. Me muero de amor, la tía Seboriti. No, ya está. Tengo reemplazo, me encanta. Bueno, Ángel también nos manda un programa saludando el programa, diciendo hermoso programa. Ángel, te mandamos un abrazo también desde acá. Y, ¿qué quiere hacer usted? No, tenemos presencia en el estudio. Claro, lo que me parece... Y ahora se fue. Sí. Lo veo acá, en la ventana. Esperemos que vuelva. Lo importante es que tenemos la presencia del vecino Mateo del Cañaveral. Él es músico, participa en varios proyectos. Ya nos va a estar contando un poco, adelantando un poco de las fechas que se vienen. Me imagino que va a compartir algo de musiquita también. Pero bueno, ahí está afilando sus herramientas, sus armas para salir con todo a quienes queje. Así es, sí. ¿Qué pasa, Kai? Así es, Kailan y Conti, que siempre dice así es. Y si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo. Que vamos a extrañar tu voz también acá, trayéndonos esas corresponsabilidades desde Mine Clavero. Así bueno, es. Acá también va a haber actividades. Ah, recién nombrábamos todo el listado de localidades en las cuales va a haber esta vigilia colectiva de cuerpos acuerpándose con el calor que hace. Mm. La invito a ir a Villa Dolores. No, yo sé, me está cargando. Yo sé que hace mucho calor. Qué poco amiga. Pero después de las 7 de la tarde, en Plaza Mitre, sí. Este jueves 10 de diciembre, Justicia Social es poder decidir. El fuego no se apaga, Florencia. El vamos. Calor tampoco, nos vamos con mucha agua a hacer la vigilia. Va. Entonces compro, firmo. A esa hora sí. Igual ahí la chica de clima decía que la temperatura iba a bajar a las 11 de la noche recién. Ay, ay, ay. Pero puedo esperar. Bueno, vamos con un poco de música, si te parece, y ya lo invitamos aquí al compañero, a Mateo, a sentarse. Dale. Y que nos comparta algo de su musiquita. Vamos a escuchar un poco de... ¿Para qué te voy a presentar si después...? Thank you. Conectividad natural. Esqueje. Tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Brotando hasta las 11 de la mañana. Bueno, bueno, usted vio que venimos trayendo musiquita en vivo acá en los estudios del Grito. Sí. Y en esta ocasión, lo anunciamos recién, tenemos la presencia que está ahí desenfundando la guitarra, preparándola, porque vamos a tener música en vivo junto a Mateo del Cañaveral. ¿Cómo le va, Mateo? Hola, buenas, buenas, buenas. Pues que se ha quedado encerrado en el mismísimo micrófono, tío. Hostia, joder, tío. Que estás liberado ya. Venga, está liberado. Venga, venga. ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo están, Grito? Bueno, un placer tenerte acá en los estudios del Grito. Un placer para mí, por favor. Siempre escucho esta radio y me siento muy identificado. ¿Vecino hornillense? No, posero. Posero. O poseño se diría, ¿no? ¿Cómo como la birra, yo diría poseño. Poseño, poseño, ¿no? Yo diría también. Sería, creo, sí. Que... de ahí, de los pozos cerquita de Villa de las Rosas. Sí. Bueno, y traes para compartirnos un poco de historia. Sabemos que hace mucho que venís haciendo música. Sabemos que has pasado también por diferentes bandas y países. Y países, y has viajado mucho. Nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de tu recorrido. Bueno, está bien. Tienes ganas, por supuesto. Todo acá es con consentimiento, siempre. Por favor. Realmente. Bueno, yo empecé con la música hace bastante tiempo. Tenía 11 años, más o menos. De hecho, llegado acá al Valle ya... fue un impulso musical ya ir a esa escuela, El Trigal, que tanto me enseñó de chiquito. Y bueno, sí, siempre formando bandas y proyectos y todo. Y bueno, este lugar realmente tiene eso de bonito, ¿no? Acá el Valle Tras la Sierra, que se da mucho la música. Y está lleno de artistas muy interesantes. Claro que sí, de todo. Y siempre vienen más y eso es lo lindo, que se expande cada día más. Ojalá que pronto se abra una escuelita musical, que tanto necesitamos acá también, ¿no? Ajá. Es mucha música acá en el Valle. Claro que sí, estamos con eso también. Y bueno. ¿Qué instrumento empezaste tocando a los 11 años? A los 9 empecé con la flauta dulce en la escuela. El 2x3, tú, tú, tú. Sí, pero no, me copé mucho, ¿eh? Estaba muy fanático. Malísima. Yo solo logré el tú, tú, tú. No, yo lo sabía. Al punto de que mi vieja me echaba de la casa para que deje de tocar, ¿viste? Cállate la flautita, Lele. Sí, además, no es nah, muy igual amable. Todo bien. Grande mi vieja, pero... sí, estaba medio pesado. Así que, bueno, después ya a los 11 con la guitarra. Y ahí con la guitarra, bueno, muy copado siempre. ¿Temas propios también? ¿Ibas haciendo algunos en esa? Sí, algunos. Yo soy muchísimo de la composición, pero sí tengo algunos temitas. Sí, algunos. ¿Y tenés así, por ejemplo, eso, letras de que vos revisites de esos momentos de la infancia y digas, mirá lo que escribí en aquel entonces? Y bueno, sí, a veces sí, te aparece así unas cosas y decís, uy, wow. Que bueno, a veces no te gustan, a veces te gustan. Venimos haciéndole una pregunta a todas las músicas que pasan por acá, por los estudios. Ajá. Del Grito, que tiene que ver con este tiempo particular que nos ha tocado como humanidad, tiempos de pandemia... y que en general a todos nos ha afectado de distintas maneras. Algunos les ha derivado en procesos más creativos. Otro, también no ha habido un solo momento, ¿no? Yo creo que hemos pasado por momentos más creativos, momentos de guardarse y encerrarse y enroscarse con todas las serpientes. Y otros, donde fue bueno, ya, ¿no? Salimos. ¿Cómo te ha pegado a vos esta pandemia? Y fue una entrada hacia el interior también, ¿no? Como es un conocimiento de uno mismo también en algunos puntos. Y yo como me agarró en Brasil a mí la pandemia, en el nordeste brasilero. Bien. Sí, no, bien, no sé. Pero no tanto, porque tenía un pasaje para irme a Europa, tenía todo un proyecto de gira, todo y... Con un Bolsonaro ahí negando todo, ¿era, no? Y el Bolsonaro, por un punto, estuvo bastante tranquilo en este tema de también poder liberar un poquito a la gente, ¿viste? No estaba tan pesado así. Pero bueno, eso ya es personalmente cada uno su punto de vista sobre la pandemia. Yo creo que sí, afectó mucho, pero también revivió y nos encendió algo también adentro, ¿viste? Fue muy fuerte ese sentimiento, así. Así que, bueno, hay que sacarle lo bueno, lo positivo. Totalmente. Y yo creo que sí, a los músicos, wow, cómo abarcar eso. también fue un momento de frenada, eso, de composición, de creación, de autoconocimiento. Y bueno, ahora, imagínate, estamos todos agradecidos de poder ya estar tocando y todo, que sí. Se libere hoy, es como un sueño. Eso. Bueno, esta noche ustedes van a estar tocando junto a Cecilia. Y Pedro Martínez. Bien, ¿querés contarnos un poco acerca de este trío? Bueno, sí. Esto empezó hace tres meses más o menos. Que yo, bueno, hace 5 meses estoy acá, en realidad, 4 meses y medio más o menos, que llegué de Brasil. Así que, bueno, empezó este proyecto y ya estuvimos tocando bastante en San Javier, en Las Rosas. Y bueno, es un poco de música latinoamericana, sobre todo. Música de Brasil, mexicana, mucha música mexicana. Boleros, cubanos. Y bueno, también de Argentina, claro que sí. Un poquito de folclore. Y bueno, eso, es música tranquila para escuchar. Y al final siempre se da como un poquito el cachengue ahí, un poquito de baile. ¿Cómo te gusta a vos, Débora? Sí, sí, siempre la caravana después del... Sí, esa no puede faltar, ¿viste? La gente lo necesita. Y este jueves, 10 de diciembre, van a estar haciendo ahí música en vivo en Vikingas. En acá nomás, en la recta de los pozos. Acá, al lado ahí del... ¿De la cómo es? ¿De la cómo es? Ah, no sé. La, ¿cuál? La rotonda. Es ahí. Bueno, ahí para todos los que quieran venir, esta noche vamos a estar a las 10 de la noche presentando. Va a ser lindo, va a ser bonito. También le queremos comentar que el sábado vamos a estar en Croa la Rana para la gente de San Javier. Croa la Rana. Ajá. Lindo lugar. Muy bonito. Yo te voy a llevar, amiga, tranquila. Usted me viene prometiendo llevarme. Están totalmente invitadas. Ahí tenés, vamos ahí. Por favor. Bien. Sería un placer. Tenés, bueno, contanos quizás un poquito de esto. Me decís que es un trío que se conformó hace poco, tiene 3 meses y están haciendo temas latinoamericanos. Ajá. Trajiste para compartir un tema en particular, que es El Cosechero. Claro que sí, vamos a escuchar un temita entonces, para que escuchen eso un poquito de lo que va a ser esta noche. Y bueno, esperemos que les guste. Bueno, a ver. ¡Vamos! ¡Ay, bonito! ¡Qué bella canción y qué bella interpretación! ¿No? Ya me convenciste. Te voy a llevar a Cruella de Rana. Cecilia, ¿sí? Cecilia Di Salvo es el nombre de ella. Cecilia Di Salvo. Uh-huh. ¿Qué claro pasó sí. con la compañera? ¿Dónde está? Y la compañera estaba en mudanza, muchas cosas. Ya bueno, quisimos planear y yo dije, bueno, si me termina la radio tengo que empezar, tengo que ir sí o sí. Bueno, puede le ser. Mandamos un saludo gigante. Era para avisarlo. Está muy bien. Bueno, recién ahí mientras escuchábamos también El Cosechero, conversábamos un poco acá con Mateo del recorrido que viene haciendo. Mire, Florencia, ¿a usted qué le gusta que yo la saque a pasear? Sí. Tiene que pedirle a Mateo. Mateo ha ido por Brasil, no, Panamá, ¿ves? Guatemala, México. Mateo, yo tengo el haciendo hecho música. ¿Qué te jode? Claro. Me re bien. Gracias al cielo se dio esto de poder recorrer todo, casi toda Latinoamérica, empezando eso por Brasil y llegando hasta México, ¿no? Pasando por todo el Amazonas, el nordeste brasilero, conociendo las diferentes culturas, Venezuela, compartir también ahí Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, todos esos países tan bonitos también que uno a veces no sabe nada, ¿no? Honduras, yo entraba a Honduras y decía, ¿qué pasa acá en Honduras? Como ¿en qué año estuviste en Honduras, por ejemplo? Y estuve en 2016, en Honduras más o menos, sí, 2016. Mirá vos. Que lo de verte, porque digo, como que Honduras aparece muy fuerte, ¿no? Con la imagen y todo la lucha un tema de Berta Cáceres. Y mucho miedo, va. Uh-huh. Yo creo a la gente lo que te transmite, bueno, lo que yo viví. Todas son experiencias personales, sí, ¿no? Pero esto de los maras y todo, se habla mucho, ¿viste? Eso. Y estás viajando ahí solo y decís, uy, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Y bueno, también es un poco de adrenalina que uh-huh creo que hace bien. Mateo, sabemos también que además de este trío que van a estar compartiendo música en vivo esta noche ahí en Vikinga y luego en San Javier, en Sapo, ¿cómo? Sapo otro pozo. Roba la rana. Podría haber sido tranquilamente. Podría haber sido, ¿no? Y pasaba. Bueno, todo verde igual en el día de hoy, ¿no? Todo Sapo bien, verde, Cruella la rana verde. Sabemos que además de eso tenés otra banda ahí que querés compartirnos. Yo tengo algo acá para disparar. ¿Podemos? ¿Querés que lo escuchemos muy antes? O... No, vamos a hablar un poquito si quieres. Dale. Bueno, tenemos la verdad un momento muy bonito que estamos viviendo acá con los músicos también, que se está formando un ensamble de vientos. Uh-huh. Yo estoy tocando el saxofón ahora y bueno, el ensamble se arma así. Tenemos trompetas, trombón, saxofones, de los tipos de saxofones, porque hay soprano, alto, clarinete, flauta traversa y también todo un set percusivo, que es medio murga la cosa también. Hacemos bien muchos temas medios balcánicos, algunos cumbias, y bueno, de a poco estamos yendo. Ayer a la noche estuvimos actuando un poco. Y bueno, también es un ensamble que se está formando ahora hace poquito. Uh-huh. Empezó esto hace 2 meses, 3 meses. Con el fin eso, de expandirse también y de compartir la música. Desde un lado también eso, como de educación, ¿no? Uh-huh. Tal vez el que no sabe tocar mucho y tiene una flauta y se quiere acercar. Yo, por ejemplo, acabo de adquirir una caja chayera que me autorregalé de cumpleaños. ¿Puedo sumarme a los juglares? Usted no se ría, Florencia. No, esta se llama La Barrial. Ah, esta es La Barrial. La Barrial se llama. La Barrial Brass Band. ¿Banda? La Barrial Brass Band. Sí, es ahí. Bueno, el band a mí no me gusta mucho por el tema de inglés, pero está todo bien, ¿no? No hay problema. La Barrial. Y bueno, eso, queríamos compartir eso, que escuchen un poquito, y para el que se quiera sumar y tenga un instrumento también de viento. De viento. Y de percusión también vamos a empezar a ampliar, necesitamos ahí también trabajar esa parte, más que todo, pero bueno, eso, para una invitación para todo el que tenga una trompeta, un saxofón y quiera tocar ahí, bueno, se puede hablar para uh-huh poder formar parte de esta banda también, claro que sí, está abierto para todo público. Mire, yo tengo acá abierta frente a mi computadora en la pantalla aparecen como, no sé, son muchos cuerpos. Y ahí habrá unos 15, 16. Sí. Respetando distanciamiento, todo eso, ¿no? Todo, barbijo. Todo. Ah. Claro, todo, sí, todo con barbijo, tocamos con barbijo. Sí. bueno, todos instrumentos de vientos y hay un par de percusiones. No veo ninguna caja chayera, yo quiero decir. No, así que creo que vendría muy bien. La rompes, amiga. Vamos a escuchar un pedacito, ¿les parece? ¿Así? Vamos ponemos ahí a sonar La Barrial. Sí, venga. La Barrial. Thank you. el tema que dijimos para interpretar, ¿eh? Bella Ciao. ¿Se puede ir de Bella Ciao? De visita, ¿cómo se dice? De hinchada, ¿cómo? Sí, se dice? Sí, de no, de espectador, claro. De espectador, ahí va. Claro que sí, si hablamos y todo, confirmamos, claro que sí. Por favor, también estamos tocando, ya hemos tocado en la feria. Bien. Ya hemos tocado en la Plaza de las Rosas un domingo también, feriado. Ya hemos tocado en la Plaza de San Javier el domingo pasado, estuvimos tocando en la Plaza de San Javier. ¿Y cuáles son las fechas que se vienen de la Barrial? Y Band? La Barrial, yo creo que este sábado es posible la Urpila, estaban arreglando opa, algo. La, la. Pero si no, en la feria vamos a estar muy seguido nosotros. También en la feria queremos expandirnos a eso, a la Plaza de Nono. Queremos llevar esto a los diferentes pueblos. Eso, estuvimos en San Javier, quién sabe algún día en Dolores, en Mina Clavero, y de a poco ir expandiendo, ¿no? Ir que la gente cosas, conozca. Mateo, qué bien. La verdad. Yo quiero decirle que mandan dos mensajes. Uno de ellos de Juanpi, que dice muy lindo lo de Mateo. Y luego tenemos un mensaje de Martín, compañero de acá, de La Pana, que le mandamos un abrazo, y que dice, linda la versión, y qué bueno ese ensamble de vientos y la idea de la escuelita musical. Muchas cosas, dice Martín. Claro, esto es, bueno, esto como comenzó así, y como que el sueño de todo esto también es eso, poder formar esa mini escuelita de música, o de a poquito que vaya, ¿no? Y bueno, la paciencia, enseñar y todo, ahí estamos para eso. Qué bueno. Es nuestra misión un poco del tema. Mateo del Cañaveral, como usted sabrá, el tiempo en radio es tirano, muy tirano. No nos gustan las tiranías. Entonces, pero tendremos que ir queda cortando. Muy poco tiempo. Bueno. Te invito a que nos compartas un tema. Acá, bueno, musical, voy a cantarles una cancioncita entonces. Dale. Y ahí recordamos, mientras Mateo se va preparando, que esta noche pueden escucharlo a él, a Cecilia y a Pedro, haciendo música en vivo en Vikinga, acá nomás en la recta de los pozos, a partir de las 21 horas, ¿no? Está bien. 21. Ya para ir asentando ahí, tranquilo. 20, 30 lugar horas. Cómodo. Ahí ya bajaron los 200 grados. Sí, bien. No sé. En Dolores yo no sé si van a haber bajado. No, pero esto es acá. En Dolores no bajo nada. Pero como esto es acá. Cuando usted quiera, caballero. Afino un minuto nomás. Sí, acá para hay botas que y la banda. Suene más bonito. Vale. Acá lo suspendimos al compañero. Bueno, no hablamos de la otra banda, pero nada, para todos los chicos de Jugulares ahí. Muy bonito. Jugulares. Una banda que viene también de hace muchos años, muchos amigos de infancia, y bueno, estamos de nuevo juntos también compartiendo. Los ya Jugulares, sí, es la banda vieja. La banda vieja, que viene esto también de chiquitos, ¿no? Como si fuera un juego, ahí seguimos nosotros compartiendo y creando música, y el baile también es muy importante en esa banda. Además la idea de juglar, ¿no? La idea de estos artistas ambulantes que van dando vueltas y brindando y compartiendo espectáculos callejeros, ¿no? Sí, más o menos se identifica un poco, ¿sí?, con el nombre, ¿se ¿no? Se identifica bastante. Más que todos somos esos viajeros ahí, incansables. Bueno, mientras termina de afinar acá el compañero Mateo, mando un mensaje a Martín de Las Chacras. Recordemos que estamos en una jornada histórica hoy de lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y que Martín de Las Chacras dice todas las fuerzas para que sea ley, todas para hacer un lugar más piola para vivir en libertad y alegría. Abrazo, Martín de Las Chacras. Va, bu. Estamos acá. Yo estoy desconectada. ¿Hay un viento afuera? ¿Vos decís que qué? ¿Viento de qué? ¿De lluvia? Vientos de libertad, Florencia. ¡Vamos! Esa es la marea que está por ahí descontrolada. Bueno, les voy a compartir una cancioncita entonces que compuse ahora hace poco. Una canción que le hice acá, atrás la sierra, un poco al valle. Bueno, que salió un poco en esta pandemia. Esperemos. Salga bien. Hágale, chili. Ustedes fíjense si está saturando. Vamos, sí. Debo chequear. Mm. cubrirme con las hojas de los árboles y dejarme como un niño colorear todas las grandes sensaciones que yo siento en el monte dentro del cañaveral. Es el canto de la unión de mis hermanos que esta tarde se podrá sentir vibrar. El retorno de los ecos de montaña que en el valle entero se podrá apreciar. Una palabra es un gesto al pasar. No hace falta los motivos para charlar. Y si hay mate, que se arme bien la ronda, que seguro que guitarras sonarán. Las sonrisas de mi pueblo tan querido hacen que el aire flote un poco más, porque con toda esa parva de alegría todos juntos nos vamos a elevar. La vibra que genera al compartir, el enlace de seda y recibir, que genera la creación de nuestra tierra, entre carpas, luz, amor y corazón. Lará. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Eso surgió en pandemia. Eso surgió en pandemia, claro que sí, ahí en Carlos Paz cuando estaba encerrado ahí. ¿Estuviste encerrado en Carlos Paz? Estuve encerrado en un hotel, pero bueno, me dan de comer bien, dice. Bueno, qué bonito. Gracias por compartir, gracias por venir, por acercarte. Te escuchamos hoy entonces a la noche en La Vikinga. Vikinga, acá cerquita. Y el fin de en San Javier, en Croa la Rana, Débora. Croa la Rana. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, El Grito. Es una radio hermosa y que siga ahí fluyendo esto que sigue creciendo tan bonito. Yo tengo música para compartirte porque ya está en los estudios centrales de Radio El Grito, Luciana, para hacer su columna. Luciana, vino con glitter. Columna. Vino con glitter. Glitter o brillantina. Vino de un lado. Ella tiene, lo es. Bueno, no. Esto es radio en vivo. Yo le voy a dar el micrófono y que ella diga: ¿tenés glitter o tenés brillantina? Glitter o brillantina. Brillantina siempre. Es de tu clan. Es de mi clan. Bien. Bueno, sí. Entonces, la veo de acá, toda brillosa, brillosa, hermosa. No sé, igual se mezcla con la transpiración también, me parece. Es un calorón afuera. Que hace el brillo que tiene la Luciana acá. Nos quedan muy pocos minutos para terminar el programa, son las 10:41. Igual, tenemos más mensajes que leer que vamos... Sí. No, que digo, que si les disputa están 30 horas, pues nosotros podemos estar 2 horas y 10 minutos también. Sí, claro que sí. Además... Usted sabe que acá somos libres. Bien, vamos con un poco de música, nos reacomodamos y volvemos. ¿Qué te parece? Dale. Tiru tiru dai, tiru tiru pai, piru piru bye bye. Pau. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar

Bueno, yo dije que íbamos a hablar de otra cosa, pero no se puede, hay que ir al ritmo de los tiempos. A mí siempre me pasa que cuando preparo una columna es como que preparo como para tres columnas y todo me parece importante. Es que tú tienes mucha data en la cabeza. Y digo, ay, esto es re importante, tengo que hablar después, pero nada es tan importante hoy como hablar de por qué el aborto legal, seguro y gratuito es una deuda de la democracia. Uh-huh. Bueno, en principio es una deuda de la democracia porque en Argentina se realizan entre 350.000 y 522.000 abortos por año, según datos del propio Ministerio de Salud. Es decir, que en promedio, por hora se les niega a 54 mujeres una práctica médica que, según el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del 2015 del Ministerio de Salud de la Nación, es un procedimiento sumamente seguro si es practicado con los instrumentos y las condiciones adecuadas. Y como si esto no fuera suficiente para entender la tremenda injusticia que hay en no legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, el protocolo agrega: en los países donde el aborto está permitido por la ley y el personal de salud está capacitado para ofrecer servicios seguros, la tasa de mortalidad por estas prácticas es baja, de 0,2 a 2 muertes por cada 100.000 abortos. Desde la recuperación de la democracia hasta el 2018 murieron 3.030 mujeres por abortos clandestinos. Pero estas muertes evitables podrían ser muchas más, porque justamente uno de los problemas que hay con la clandestinidad es que no hay información clara. Y a todo esto hay que sumarle lo que dice Luciana Pecker en La Revolución de las Mujeres, que por cada mujer que muere por un aborto clandestino, 20 sufren enfermedades o lesiones por esta práctica insegura. En un informe hecho por la Sociedad Argentina de Pediatría, que está avalado por UNICEF, que se llama Salud Materno-Infanto-Juvenil en Cifras 2019, dice que entre 1990 y 2011 la razón de mortalidad materna fue de 4,5 cada 10.000 nacimientos y a partir del 2011 fue bajando y se mantiene en un promedio de 3 muertes cada 10.000 nacimientos. Un 15% de estas muertes vendría a ser por aborto clandestino. A simple vista no parecen números muy impresionantes, ¿no? Pero justamente este es el problema con las estadísticas, que perdemos la perspectiva humana. Porque resulta que con la clandestinidad. Con la clandestinidad, por supuesto. Resulta que desde 1990 Argentina se comprometió con las Naciones Unidas a bajar para el 2015 un 75% la muerte materna. Es decir, que esta pena de muerte por sexo, como la llama Luciana Pecker, debería ser en la actualidad de 1,3 cada 10.000 nacimientos y no de 3 cada 10.000. Es decir, que a 30 años de este compromiso estamos a más del doble de estas metas que son totalmente posibles de alcanzar. Eso es lo que más indigna. En Argentina, una cada 530 mujeres corre riesgo de morir por complicaciones relacionadas al aborto, pero en Chile este riesgo es de una mujer cada 3.200. Y en Uruguay, ¿saben de cuánto es? A verte. Cero. Gracias. Igual que en Cuba también, la tasa es. Muy bien, no sabía ese dato. Sí, en Cuba el aborto es legal desde que fue la revolución también y no hay muertes por abortos clandestinos. Bueno, justamente en Uruguay, ¿por qué es cero la mortalidad materna? Primero por las consejerías pre y post aborto. Y después, a partir del 2012, el Congreso legalizó el aborto legal con Pepe Mujica, el presidente de ese momento, que dijo: hay que asumir las acciones que permitan salvar más vidas. Así de clarito. Y así entonces vamos entendiendo un poco más por qué es una deuda de la democracia. Pero esto todavía es más claro si tenemos en cuenta lo que dice Silvina Ramos, coordinadora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina, cuando afirma que ahora tenemos tecnologías que han probado ser efectivas para dos causas de la mortalidad materna: el trastorno hipertensivo y las complicaciones por aborto. Es decir, que al negarle a mujeres y personas gestantes el acceso a estas tecnologías, lo que se les niega es nada más ni nada menos que el derecho constitucional a la vida. Uh-huh. Pero se le garantiza a un embrión de menos de 14 semanas, cuya vida, tal como entendemos ese término incluso, es discutible. ¿Y por qué digo esto? Puede ser ingeniero. Tené cuidado. Es verdad. Aparte, ¿se acuerdan que habían hecho los llaveros del feto ingeniero? Increíble. Yo quiero decirles que una vez me dieron un fetito chiquitito. Ay, ¿qué, en forma de llavero? Chicas, por favor. ¿Ah? ¿En forma de llavero? No, era como una conchita marina, sí, sí, y adentro estaba el fetito. Bueno, bellezo. ¿Vieron la faraona que siempre hiciste con la historia que cuenta Celine Dion, de que ella era la hija 14 y que la madre la quería abortar, pero no la abortó, no, y no le sabía. Salió Celine Dion? Ahí tenés. Ahí tenés. Bueno, ¿por qué decimos entonces que la vida de este embrión o feto es discutible? Bueno, porque no tiene autonomía, no puede vivir fuera del útero, no tiene sistema nervioso. Pero además, es discutible porque es un debate que no está saldado, porque ninguna disciplina lo puede saldar. ¿Cuándo comienza la vida humana? Es una ciencia, es una pregunta que hoy en día la ciencia no puede responder de manera irrebatible. Y la religión, muy a contrapelo de lo que nos dicen, tampoco. Porque es cierto que para el catolicismo y el cristianismo la vida comienza desde la concepción, en general. Pero, por ejemplo, el Talmud, que es el libro sagrado principal del judaísmo, entre la concepción y el día 40 habla de líquido. Ni siquiera hay una palabra para denominar a eso. Y con el islamismo es todavía más interesante, porque hay distintas corrientes. Hay quienes sostienen la vida desde la concepción, hay quienes sostienen la vida a partir del día 40, que es cuando el embrión pasa a ser feto, y hay quienes sostienen que la vida humana comienza cuando Alá insufla su espíritu en el vientre materno. Como ¿Alá? Alá, exactamente. Como a los 120 días de embarazo. De todas maneras, es cierto que el catolicismo tiene un peso enorme en nuestro país. Logró meterse en la reforma de la Constitución de 1994, cuando el entonces presidente Menem, hoy senador nacional antiderechos por La Rioja... No sabía qué lado de la vereda estaba, mira, me había olvidado. Muy antiderechos, nombró el 25 de marzo, que quiero recordar que es el día que Rodolfo Walsh fue asesinado. Bueno, ese día en Argentina es el Día de los Derechos del Niño por Nacer. Y equiparar a un feto o un embrión con un niño es otra de las falacias de los sectores antiderechos y de la iglesia, como la de salvemos las dos vidas, que ya sabemos que son mentira y que lo único que hacen es justificar su persecución a mujeres, patrañas, preferentemente pobres, porque es las que más les gusta perseguir. Según Luciana Pecker, los índices de mortalidad materna se triplican en provincias como Formosa, Chaco, Jujuy y Misiones. Hay un informe de UNICEF del 2009 que dice que una cada 76 mujeres corre riesgo de perder la vida por complicaciones relacionadas al embarazo en países pobres. Pero en países industrializados este riesgo es de una cada 8.000. Por eso, en los debates del 2018, el genio de Darío Stanreiber decía que la metafísica está muy bien para la vida privada, pero las cuestiones de salud pública se resuelven con política. Refiriéndose, por supuesto, a los rosarios que se siguen metiendo en nuestros ovarios. Sáquenlos de una buena vez. Argentina es el país con mayor índice de desarrollo humano en Latinoamérica, pero la incidencia del aborto en los fallecimientos de mujeres es mucho mayor que en el resto de la región. Mirá vos, jate joder. Y esto, según Luciana Pecker, muestra que la deuda con las mujeres no es una deuda inevitable, sino un agujero en las garantías de género locales. Sin embargo, a pesar de la clandestinidad, las mujeres seguimos abortando, y si esto lo podemos hacer es gracias a esa enorme red autogestiva que son las socorristas, que no solo brindan apoyo material y emocional a las personas que están abortando, sino también acompañamiento previo y posterior, porque el aborto no es algo de un momento, es una práctica que puede llevar días, con hemorragias y dolores que hay que controlar, que son fuertísimos. Laura Rosso, autora del libro Estamos para Nosotras, experiencias de socorrismo feministas en el siglo XXI, habla de un feminismo acuerpado y político, y de una amorosidad política y pedagógica, porque las socorristas también tienen escuelas y talleres, como parte de un amor feminista que pone de manifiesto el mundo que están armando y amando, que es el que nos merecemos. Es decir, que las socorristas son la puesta en marcha de esta ética del cuidado que sostenemos desde el feminismo y presentan una alternativa no solo al abandono del Estado, sino también a la crueldad. ¿Por qué esta deuda de la democracia, que es el aborto clandestino, también implica un ejercicio sistemático de la violencia hacia las mujeres? Como lo demuestra el hecho de que para garantizar la interrupción legal del embarazo, que ya estaba contemplada desde 1921 por el artículo 86 del Código Penal para mujeres y niñas violadas, fue necesario el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia del 2012. En 2010, la mamá de una adolescente de 15 años violada por su padrastro desde los 11, que estaba embarazada y que repetía "me quiero matar", pide una interrupción legal del embarazo y los médicos pedían una sentencia que lo autorizara de manera expresa. A pesar de la vulnerabilidad de esta niña, la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia de Chubut tardó 4 meses en autorizar esta práctica y aún así un defensor oficial interpuso un escrito entre la Corte Suprema. Por eso, dice Luciana Pecker, que este fallo fue una señal política y social, porque avaló una práctica que ya se había realizado. Uh-huh. Y fue así la herramienta principal para acceder a este derecho, porque no solo lo legalizó en casos de violación, sino también cuando la salud de la madre estuviera en peligro, o la vida, o cuando el embarazo fuera inviable. Y además, instó a las provincias a armar sus propios protocolos para garantizar el acceso a este derecho. Acá en Córdoba ese protocolo estuvo, bueno, recordarás, ¿no? Ahí el amparo del portal de Belén también intercediendo, que hasta hace poquito se destrabó. Ah, en Córdoba ya está. ¿El protocolo? No, el protocolo, digamos, anterior, digamos, claro. Este que sí, implicaba levantamos. La implementación, digamos, de la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, dentro de lo que es actualmente la legalidad sin la nueva ley. Claro. Estaba interpuesto por el portal de Belén. Otra de las organizaciones ahí que... Bueno, antiderechos. Pero al menos, digamos, fue una organización antiderechos en Provincia de Buenos Aires. Quien lo vetó fue la propia gobernadora. ¿Cómo olvidarlo? Las provincias que adhirieron fueron Chubut, Chaco, Jujuy, Tierra del Fuego y Santa Fe. Donde, de hecho, ¿saben de cuánto es la mortalidad materna en Santa Fe? A ver. Cero. Es decir, que la letra grande criminaliza lo que la letra chica autoriza. Pero el problema con que esto sea un fallo judicial y no un derecho garantizado por ley es que muchas mujeres no lo conocen y mucho personal de salud tampoco informa esta posibilidad. Es decir que entonces estamos hablando del aborto legal, seguro y gratuito como una deuda de la democracia porque es una práctica segura, el país cuenta con todos los recursos para realizarla y porque además ya probó que es efectiva para reducir muertes y lesiones. Es decir entonces que los motivos para no legalizarlas vienen de la misma misoginia machista que nos oprime en todos los ámbitos de nuestra vida. Y por eso la genia de Malena Pichot dice: si los hombres se embarazaran, abortar tendría la carga moral de reventarse un grano. Este abandono, esta impiedad hacia las mujeres y personas gestantes, la podemos entender entonces como otras de las pedagogías de la crueldad de las que habla Rita Segato, para referirse a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Ella pone como grandes ejemplos el femicidio y el extractivismo de los recursos naturales. Pero la ilegalidad del aborto nos dice a las mujeres que no tenemos derecho ni a la soberanía de nuestro cuerpo, ni a tener un proyecto de vida, ni a la vida misma llegado el caso, y nos convierte en cosas destinadas a producir bebés. Y esta repetición de la violencia, como afirma Rita Segato, produce un efecto de normalización de un paisaje de la crueldad. La crueldad habitual es directamente proporcional a formas de gozo narcisista y consumista y al aislamiento de los ciudadanos mediante su desensibilización al sufrimiento de los otros. Por eso, frente a la desensibilización a nuestro sufrimiento que todavía predomina en muchos sectores, las mujeres hemos logrado otra vez llevar esta demanda histórica al Congreso. Porque la legalización del aborto no solo es importante en sí misma, es nuestra bandera también porque nos da ciudadanía, nos reconoce nada más ni nada menos que como seres humanos y pone a la lógica del cuidado de la vida por encima de la lógica patriarcal de dominación y opresión. Y por eso esta vez va a ser ley. Va. ¡Wow! ¡Cuánta data! Luciana, bueno, claramente nos vamos a encontrar durante todo el día acá en la vigilia. Vamos a estar de vigilias en distintos puntos, sintiendo esta energía colectiva también que nos da la fuerza de los feminismos. Así que te invitamos a continuar encontrándonos en el día de hoy. Agradecemos esta columna y agradecemos todas tus intervenciones acá durante todo este trimestre de esqueje. Y nos estamos encontrando, compañera. Traje un regalito. Por favor. El regalito, sí. Yo me estaba olvidando. Sí. Acá lo tengo listo para cuando vos quieras. Bueno, no traje una canción, porque hay que decir que el aborto también es una deuda de la democracia, porque seguimos teniendo legisladores que no están a la altura de la circunstancia, que siguen legislando para sus intereses personales, religiosos o económicos, es decir, que no hacen su trabajo, que es atender los intereses del pueblo. Como el caso del senador nacional Esteban Bullrich, anterior ministro de Educación porteño, antes que nuestra amiga Soledad Acuña. Uno peor que el otro. Me he olvidado de su sucesor. Este señor, en el 2018, sí, hizo un poema. No, qué poeta. Un poema contra el aborto, por supuesto. Me hubiera gustado traerlo a él, pero saben que no están más los videos de él. Recitando su poema. No me digas. Así que lo voy a tener que leer yo. Bueno, así que dale. Prepárense para esta obra de alta literatura. ¿Vas a poner voz de Esteban Bullrich? Ay, no, por favor. No puedo llegar a tanto. Y por si fuera necesario, quiero recordar que el embrión o feto de 14 semanas no tiene sistema nervioso, no puede sentir, no puede pensar y, por supuesto, no puede hablar. Por si fuera necesario, ¿no es cierto? Bien. ¿Tenemos una musiquita sí, así, ya mismo, solemne para este sí, momento? Allí te va. Yo te amo, mamá, como nadie lo hará, por Esteban Bullrich. Indefensos silencios que callan adentro del castillo hecho panza. Vulnerables ojitos que no ven la tormenta que le aproximan a su piel. Sonrisa muda de alegría, pese a sentir que en breve se le irá su vida. Manito tibia llena de amor que no se abrirá al sol y con dolor. Mejillas suaves hechas para besar no conocerán los labios de su mamá. Esperará con tristeza su muerte, sin entender por qué le corre esa suerte. Tanto amor y deseos de abrazar serán mutilados y en sangre se ahogarán. Te amo, mami, no me dejes, es mi amor el que quiero que te llene. Quiero beber de tu pecho la vida y no entiendo quién te dice que no es mía. Te amo, te necesito, yo te adoro y me entregan a la muerte aunque lloro. Quiero que sepas que soy tu hijo, ese mismo que sin saberlo tu corazón bendijo. Ámame, abrázame, ya me muero y mi vida se la llevan sin un duelo. Mi mamá no me mimará, aunque yo la amaré en su eternidad. Te amo, mami, aunque no me veas. Mi vida seguirá con la tuya, aunque no creas. Te amo, mamá, tu hijito, por siempre. Esteban Bullrich, no nos olvidamos que hiciste esto. ¿Está libre este muchacho? Está legislando. Hoy va a votar en contra, por supuesto. ¡Qué hijo de la gorra! Tremendo, me he olvidado. Lo tenía ahí hay en la mente. Un meme que me acaba de mandar nuestra amiga Raquel en relación al poema que acabas de leer. Raquel, que está escuchando qué atentamente grosa, en Buenos Aires todas las mañanas, y a quien le mando mi abrazo más sentido. ¿Cuándo viene Raquel? Yo la estoy esperando, ya le dije que ahí tenemos lugarcito en la casa para recibirla. El meme dice, se lo ve a Macri hablando, ¿no? con este señor y le dice, ¿qué te dijimos sobre el aborto? Que no hiciera papelones. ¿Y qué hiciste? Le escribí un poema al feto. Lo conocí. Es muy bueno. Gracias, Raque, por traernos esto. Claro, no hay que olvidarse de estas cosas porque esta gente decide nuestros destinos. Ahí los tenés. Sí. Luciana, te agradecemos y te abrazamos profundamente. Te abrazamos entre todas hasta que sea ley. Bueno, va a ser ley. Vamos. Cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. 11 de la mañana, 6 minutos, y aquí estamos en la etapa final. Te cerré el micrófono, Débora, discúlpame, acá estás. Es que estaba hablando de brujas. Sí, ya sé, por eso te censuré para que no nos corten la programación de Esqueje. Bueno, estaba nombrando la hora, estaba diciendo que ya nos vamos. Ya nos vamos porque son las 11.07, o sea, imagínate. Ah, te entró, bueno, bienvenida. Tenemos un par de mensajes acá para leer en estos últimos minutitos de acá de Esqueje. Uno de ellos es un mensaje que... ¿se acuerda que yo le decía que mañana, viernes 11 de diciembre, a las 9 de la mañana, lo digo de nuevo, viernes 11 de diciembre, 9 de la mañana, en Villa de las Rosas, va a estar... la Asamblea Pública, en las instalaciones del Consejo Deliberante, donde se va a tratar nada más y nada menos que la nueva Ordenanza de Presupuesto y Tarifas 2021. Allí anda circulando un mensaje de un concejal, nos lo manda José, José Sanz, sí, lo tenemos agendado acá, con respecto a un mensaje del único concejal opositor del municipio. Uh-huh. Le leo lo que dice tal cual está, uh-huh. Si le parece. Uh-huh. Tengo el deber de decirles que, en relación a la sesión del Consejo, en ella se disponen aumentos de hasta el 35% de tasas a la propiedad, servicios, derecho de oficina, carnet de conducir, agua y otros. Aumentos de hasta un 40% en servicios de salud. Epa. Aumento de las alícuotas en las tasas de comercio e industria que llegan hasta el 20 por mil en el caso de la producción de aceites, 10 por mil en panificación, 10 por mil en elaboración de vinos y cervezas. Aumentos de hasta el 35% de los derechos de puestos en las ferias. También en el uso del espacio público. Aumento del 100% en el estacionamiento de toda el área céntrica, todos los días. Es importante participar, vecines, no, si no estamos ahí, no nos escuchan. Otra vez decimos, así como hoy vamos a estar vigilia, mañana es importante que todos quienes podamos nos acerquemos al Consejo Deliberante de Villa de las Rosas, a las 9 de la mañana. Bueno, nosotros vamos a estar acá, pero seguramente vamos a estar buscando ahí alguien que pueda hacerte corresponsal allí para saber qué está pasando. Y vecinas, vecines, no sean indiferentes. Que los aumentos se nos vienen en la cara. En la cara. La recaudación, ¿no? Bueno, yo acá tengo también un chivo para pasar. Sí. Que dice, se viene la apertura del club de montaña. Estamos por inaugurar la palestra y el Slack Park en Las Rosas. Necesitamos de un último empujoncito para terminar de equipar las instalaciones y abrimos el club con un montón de actividades. La apoyada es este domingo. O sea que hay una apoyada, es este domingo. Si aún no pensaste el menú, te tiran un centro la gente ahí. Sale 550p, se reserva al número que ya mismo te voy a decir. Y esto es ahí por el Buen Retiro, cerca del Trigal. Esto es para ayudar a la escuela de montaña que se está gestando, porque se vienen con un montón de actividades, cosas para los pibes, para las pibas, para la gente adulta, para escalar. Débora, qué vos bien. Deberías ir a escalar. Muy con interesante. Con mi caja chayera. Sí, con todo. Así que ya sabes, este domingo, apoyada para apoyar a la escuela de montaña ahí por el Buen Retiro, cerca de la escuela del Trigal, a solo 550p, un pollo a la parry con pan y con ensalada. Tengo ganas de comer pollo. Listo, pedite uno. Bueno, también nos manda un mensaje nuestro amigo personal, tan querido, el Martín Incola, con un video que no estoy pudiendo reproducir. Sí. Bueno. Enlace para sumarse y retransmitir. A ver si lo podemos escuchar, si es para escuchar. No pude chequearlo antes. Bueno, espero que no nos esté insultando al aire, por ejemplo. Por los derechos de nuestros pueblos, Trama al Sur. 10 de diciembre a la hora 20 en Argentina, hoy. Brasil, Uruguay y Paraguay. A las 19 en Venezuela. A las 18 en Perú y Colombia. Y a las 17 en Guatemala y México. Trama al Sur. 10 de diciembre. Trama al Sur. Por los derechos de nuestros pueblos. Trama al Sur. 10 de diciembre. Bueno, escuchábamos ahí. Martín nos manda un mensaje de Trama al Sur, una edición especial vinculada al Día de los Derechos Humanos, que va a estar ocurriendo hoy en manera simultánea a partir de las 20 horas. Busquen Trama del Sur y allí pueden encontrar la transmisión vinculada a derechos de estos pueblos latinoamericanos. Estas cosas un 10 de diciembre, ¿no es cierto? Mucho. Día de los Derechos Humanos, Día de los Trabajadores Sociales. Un día como hoy también muere el dictador Augusto Pinochet, no olvidar. Y vuelve la democracia a la Argentina. Mirá vos, y se debate el proyecto y mañana no te puedo creer. Tremendo día. Tremendo bueno. Día. Tenemos mensajes también. ¿Para? De... ¿Qué? Son 11 y 11. No, te quería decir, me encanta. Me encanta, ¿sabes que Florencia tiene algo con sí. el 11 y 11? Mira de repente la hora, son las 11 y 11. Yo le digo que es porque mira todo el tiempo el celular. Mientras gira una piedra al costado. Y mientras, ayer contó una historia de piedras, que yo no sé si me, ¿cómo se dice? Como uno se sugestiona. ¿Te me pasó? Sugestione. Sentí un ruido extraño en la casa, como una caída de una piedra al techo. Pero no sé, Yo te avisé y vos no me escuchás. Bueno, es un portal el 11-11, así que... Ahí bien, ahí ves. Yo estaba el 11 del 11-11, ya hablamos de esto. Un mensaje de Cami, nuestra querida Cami, que dice que nadie opine, modele, titule el cuerpo de nadie, que su despliegue sea único e irrepetible, tal cual su anatomía, su energía vital, su presente. Indómito territorio, salvaje, singular y colectivo. Hay una sabiduría interior, escucha nomás, sin educación que pretende explicar nuestro deseo. Desnudez, pies a la tierra, piel al aire. Habitar el placer, que los cuerpos estén hechos para gozar, danzar, mover, conmover. Atahualpa dijo, solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. ¿Dónde estás, Camila? Vamos a tomar un mate, un algo en la vigilia esta. Estás haciendo cansada, seguro. Bueno, ¿y sabe qué? ¿Vamos con el sorteo y nos vamos no, o qué? No, todavía no. Bah. No. Súbame la música que quiero escuchar. ¡Buena! ¿Cómo te gusta? Yo quiero contarle que nos manda saludos. Sí. Diego, de la Casa Cultural Nómade. Ajá. Con una actividad en la que va a estar nuestra compañera Luciana, que yo tengo acá al lado. ¿Pero sí, por qué no nos me dijo dice? Nada. ¿Pero por qué te guardás toda la información, Luciana? Contá todo. Una charla abierta sobre el Calibán y la Bruja, de Silvio Federici. No. ¿Cómo vas a contar así eso? Así de simple. Contanos vos, Luciana. Bueno, la idea es, obviamente, que es inabarcable para una tarde, pero bueno, es hablar sobre algunas de las ideas principales que nos plantea este libro, como por ejemplo... ¿A partir de cuándo y por qué el aborto se convirtió en un crimen? Porque no fue siempre así. También, bueno, ¿cómo es que se construyó el estereotipo de la bruja y para qué? ¿Cómo llegamos al lugar que ocupamos hoy en día las mujeres en la sociedad? ¿Cómo se construyó esa opresión? Son algunas de las cosas importantes que nos plantea Silvia Federici, que es importante contarlas y saberlas. ¿Y esto cuándo y dónde es? El sábado, en Tierra Libre, bien. A partir de las 19. ¿No? Tierra Libre sí, es en sí. Las Rabonas, sobre ruta 14, a la altura de Las Rabonas. Si vas desde el sur hacia el norte, es pasando apenas la entrada hacia la izquierda del Club APA, que va hacia allí. Esa entrada la pasas sobre la ruta de mano izquierda hacia Tierra Libre. Y si venís del norte, antes de la bajada al APA. Va a estar musicalizando Don Juanpi, sí. Tenemos entendido. Sábado 12 desde las 7 de la tarde, entonces comidas picadas, cervezas artesanales, mientras le escuchas a la bella Luciana contándonos con mucha claridad, trayéndonos la voz de esta Silvia Federici que tanto amamos también. Programón. Bueno, tengo muchas cosas más. Gustavo Pereira también nos escribe y dice, es queja, mañana la escuchamos a las 7. No sé qué quiere Gustavo, que estemos a las 7 de la mañana. Yo creo que sí, porque el calor, debe ser por el calor. Sí, ¿no? Bueno. Y dice Videla también. Videla con respecto a lo de... ¿Videla murió un 10 de diciembre? Creo que sí. No, Videla murió en mayo. ¿Ah, sí? No, me vas a ir a buscarlo. Creo, ¿qué pasó ahí? Voy a buscarlo ahora, en vivo. ¿Te puedo decir algo? Estoy en un buscador, pongo Videla murió y pone Videla murió defecando. ¿Murió defecando? No, eso es Game of Thrones. Ah, ok. No, falleció el 17 de mayo del año 2013. Ay, qué lástima. Gustavo, no mientas. Esto no es así. ¿Qué es esto? Radio Mentira es esto. Bueno. ¿Quedan cosas o vamos con el sorteo? Sí, me había quedado pendiente un mensaje de Martín respondiendo a la consigna porque antes era saludando a Mateo del Cañaveral. Uh-huh. Martín decía con respecto a la consigna, el derecho a la tierra para todos, sí, fundamental. Libertad para elegir lo que es salud, libertad para sembrar y para andar. Recordemos que estamos sorteando ahora, en segundos nomás, el libro de Inés María Correa, Coincidencias, este libro que estuvo presentando, que recoge historias de entrevistas que realizó a más de 13 personas vinculadas a los derechos humanos, a sus recorridos, a sus historias, así que más que celebrado el libro también en este me día. Me lo requerría ganar. Yo también. Sí. Chicas, no están anotadas. Sorry. ¿Yo puedo añadir un derecho que nos falta? Ella quiere ganarse el libro. No, pero quiero decirlo porque lo pensé y el derecho a la comunicación plural. Por favor. Sí. El derecho a la comunicación. A una ley de comunicación, que los medios no estén concentrados. Gran cosa, gran cosa. Ese es el que está próximo en la lista. Tenemos un mensaje de Pablo también, de las Rabonas. Nuestro compañero Pablo, que también abrazamos, que dice no se vayan nunca. ¡Oh! ¡Ah, no, qué tierno! No te vayas, Florencia. No, yo tengo un montón de cosas que hacer. Tengo contrato con Cadena 3. En enero arrancó Cadena 3, lo tengo que decir. Ahí está. Ahí está porque esto terminaba. Derecho, mucho bla bla de derecho a la comunicación y te vas a Cadena 3. ¿Quién creyeron que iba a reemplazar a Mario Pereira? ¡Nadie! ¿Para esto te estuviste preparando todo este tiempo? Sí. 10 años en negrito solo para irme a Cadena 3. Vamos con el sorteo, por favor, las 11:20 de la mañana. Ay, qué calor tengo. Sí, voy a abrir la página de sorteados. ¿Qué tema? ¿Recién ahora? No, Débora, yo me voy. ¿Usted quiere que yo haga todo? Yo me voy yendo. Yo no soy tan pulpo como usted. Bueno, quiero recordar esto que está aquí, que nos llegaba hace un rato. Justicia social es poder decidir. Hoy, jueves 10 de diciembre, en la Plaza Mitre de Villa Dolores, a las 19 horas, el fuego no se apaga, aborto legal 2020. Así que allí nos estaremos viendo en la Plaza Mitre de Villa Dolores a las 7 de la tarde. Cuando haga más o menos 37 grados en Villa Dolores, ahí nos encontramos. Porque ahora creo que hay como 47 grados. Baja un poquitito y ahí nos vemos para seguir con todo esto. Bueno, ¿estamos? Estamos. Yo quiero decirle que acabo de anotar todos los nombres. ¿Cuántas aquí personas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y... 11. ¡11! ¿11? ¡No! Lo dijo Alquini. Ya mismo. Venga. Estamos sorteando el libro de Inés María Correa y en este momento le voy a poner sortear en sorteados.com. Y es un ganador. ¿Ganador, nene? Ganador, sí, no sé. Uno nunca sabe las identidades que hay detrás de los nombres tampoco, ¿no? Pero deberíamos saberlo a esta altura. Bueno, a ver, ¿quién es? Juanvi. ¡No! ¡Sí! ¿Qué es Juanvi? ¡No! Les juro. No, yo te creo. ¡Me gana el libro! Vos no te ganaste el libro. Juanpi, vos me lo vas a regalar, ¿no? Yo te creo. La gente a mí no me cree cuando, por ejemplo, lo gana mi sobrina, pero ¿qué quiere que haga yo? No, yo soy una pobre víctima de todo esto. Bueno, Débora, cerramos este jueves ante último jueves. No nos vayamos. Espere, quiero hacer una cosa más antes. Iba a decir la crecida, sí. No, la crecida. Quiero hacer una cosa más. Porque son las 11:20. Sí. Entonces. ¿Vos querés chequear algo del... ¿Te vas a meter en el Congreso? ¿Meterme en el Congreso en este momento en vivo? Y quiero que usted me dé play ahí. Sí, yo si te habilito escuchar todo. Prestar juramento y a la Massa, honorable cámara y al público Massa presente a ponerse de pie. Se están poniendo de pie. Qué loco verlo a Massa ahí. No, mostrame la imagen. Desde acá se ve esta forma semicircular que tiene, Massa de pie. Silencio. Hay gente de barrijo menos Massa. Porque está hablando, boluda. Claro, no me diga boluda, ¿sabes? Doctor Juan Carlos Giordano, juráis por la patria, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Juro por la memoria de las compañeras y compañeros 30.000 desaparecidos, detenidos, por los caídos del glorioso Partido Socialista de los Trabajadores, Izquierda Socialista, justo por está aquellos que dan la vida verde, hoy en la primera fila contra la pandemia, los profesionales y los trabajadores de la salud, en apoyo a las luchas obreras y populares de las mujeres y de la juventud, por el aborto legal, seguro y gratuito, por la separación inmediata de la Iglesia y del Estado, por un gobierno de las y de los trabajadores y una Argentina y un mundo socialista. Por todo ello, sí juro. Si así no lo hicieras, la patria os lo demande. Lo invito a ocupar su banca, qué diputado. Qué fuerte que te diga más a eso, ¿no? Bueno, ahí están entonces en este momento, siendo las 11:20, quienes... es increíble el verde que hay. Hay un grupo de personas que están vestidas todas de verde, con barbijos también, pero bueno, están haciendo el juramento uno por uno. ¿Juramiento? Mire su acto fallido, juramiento. ¿Juramiento? Juramiento. Están juramentando los diputados. Muy buenos, y quienes quieran seguir esta sesión especial de la Cámara de Diputados, en este momento están todos realizando los juramientos. Y o sea, está lleno de De Verde. Me quiero decirle qué eso. Qué emocionante, sí. Sí. Así que bueno, nos vamos, no sé si a Dolores ahora, porque Dolores es a las 7 de la tarde. No hay que trabajar. Hay que hacer yo invito a las compañeras que estén ahí también con ganas de escucharnos, escuchando esto que está sucediendo ahora, uh-huh, y que nos juntemos a seguir el debate, a que nos juntemos ya. Yo siento que medio como que hablo como Sergio Massa yo, ¿no? A ver, ¿cómo habla Massa? Mira, ponelo. Votar por signos la aceptación de la licencia del diputado Cáceres. Mira que es primo de Macri, ¿no? Escuché cómo habla. Resulta afirmativa, queda aceptada la licencia. Por claro, secretaría se dará lectura de la resolución. A mí solo me preocupa. Por esta presidencia, no se puede convocando adelantar esto. A la sesión especial del día de la fecha. Buenos Aires, 9 de diciembre de 2020. Ayer. Visto la presentación efectuada por el diputado Máximo Carlos Kirchner y otras diputadas y diputados, por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día 10 de diciembre ¿hoy? De 2020 a las 11 horas. Claro, pero esto que decíamos, a fin de considerar diversos expedientes y considerando los artículos 14, 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara. Bueno. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Adiós. Adiós, sesión de la Cámara de Diputados. Nos volvemos a encontrar en breve. Quiero tirarle un dato más, por favor. Como le gusta. No me deja ir sin esta información, pero decíamos, así como en Dolores, para quienes les quede más cerca, a las 7 de la tarde hay un pañuelazo en Mina Clavero, en la Plaza San Martín también. Así que ahí vamos a estar. Y yo ya agito para que nos encontremos en Las Rosas, digo yo, ¿no? En Las Rosas, usted redobla la apuesta. Redobla la apuesta. Nos vamos para Las Rosas a las 7 de la tarde con los pañuelos verdes. Vamos. Bien. Salimos. Bueno, 11 y 20 nos fuimos, nos encontramos mañana. Que tengan una linda jornada. Ustedes, Lu, Debo, y también a toda la gente del otro lado que está escuchando. Un placer. Y bueno, mañana llega el final, Débora. Mañana vamos a arrancar con. Arrancamos y mañana. Nos vamos. Nos vamos, no sin antes decir de que será ley. Y si yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría.